Escucha, escucha, échale Macorina. Señoras y señores, nos vamos a sorprender con el baile de Macorina. Tócala, tócala, tócala, tócala, tócala, tócala, tócala. Y no la suelte, viejito. Macorina, pom, pom, Macorina, ponme la mano allí. Macorina, pom, pom, Macorina, ponme la mano allí. Macorina, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, pom, pom, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, baby ball, Macorina y rom, pom, pom, Macorina, baby ball, Macorina y ponme la mano aquí, Macorina, pom, pom, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, pom, pom, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí.